Vengo de pasear por el infierno y mientras cubría el trayecto me encontré esta canción. Busqué personas y solo hay personajes, hasta los cojones de este baile de disfraces, que al mundo entero se lo lleve el diablo. Si algo tengo claro es que yo no bailo. Yo no bailo, yo soy la canción, y este es mi son, este es mi son. Vengo de cabalgar sobre el viento, en mitad del firmamento, tras la puesta de sol. Llueven y arden estrellas fugaces, mientras otras hierven colgadas del cielo, pero ninguna es comparable al agujero negro que llevo, ojo que quemo en el corazón. Vengo de pasear por el infierno y mientras cubría el trayecto me encontré esta canción. Se apagó el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz que hay en tu mirada? Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel, me encuentro con miedo, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer, lo vi escrito en la luna, luna creciente. Es menester en la cañada dejar el arroyo con sus ruidos, y yo me quedo en casa, me duele todo. ¿Quién va a aguantarme con este mono? Fotos de un cajón rompen mi cabeza, recuerdo su olor, se me pone tiesa. Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel, me encuentro con mi hada, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer, lo vi escrito en la luna, luna creciente. Delicada gasa, fuerte envoltura, topeanza con la natura. Yo me quedo en casa, no necesito tenerte cerca cuando vomito. Me da igual, me voy a poner del toya sin parar, me da igual, del toya. Voy a dar la vuelta a todo y no sé muy bien por qué, y a romper del todo ya, y a firmar en todas las paredes con mi piel, a empezar del todo ya, del todo ya, del todo ya, del todo ya, del todo ya, del todo.